Muy buenas a todos. En primer lugar, disculparnos por la semana pasada que intentamos hacer el Hangout, pero al final no se pudo por tema de problemas técnicos en YouTube. Pero bueno, estamos otra vez aquí el domingo, el día 9. Vamos a hablar en este Hangout, el número 43 ya de Dietética sin patrocinadores, sobre la seguridad alimentaria y su influencia en la salud a largo plazo. Y para ello, dar las gracias a estas cuatro ponentes de altísimo nivel que han venido aquí un domingo más, ya que el domingo pasado no se pudo, a hablarnos sobre este tema. Pero antes de empezar, os recuerdo que ya más adelante se dará información sobre el campamento de Dietética sin patrocinadores. Muy pronto tendré información sobre ello. Así que paso a presentar a las ponentes. Primero tenemos a Nuria Godoy. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es diplomada en Ciencias Químicas y técnico superior en Dietética. Tenemos a Laura González, que es dietista nutricionista, tiene un máster en Seguridad y Biotecnología Alimentaria y es técnico especialista en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y tenemos a Angélica Quintero, que es doctora en Ciencias de la Salud y dietista nutricionista en Colombia. Tiene un máster en Tecnología e Higiene Alimentaria. Es investigadora en desarrollo de productos alimentarios y supervisora del proyecto Bogotá sin hambre. Y tenemos en último lugar a Beatriz Robles, que es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es graduada en Nutrición y Dietética y actualmente es docente del grado de Nutrición y Dietética en la Universidad Isabel I. Así que, una vez presentados los ponentes, vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos trae aquí, es la seguridad alimentaria. Y me gustaría que empezara hablando, Beatriz, ¿vale? Me gustaría que empezara hablando sobre qué es la seguridad alimentaria y nos ponga un poco en contexto sobre este tema, sí, de forma general. La seguridad alimentaria, buenas noches a todos, lo primero. La seguridad alimentaria, al fin y al cabo, es conseguir que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean inocuos, no sean nocivos para la salud y sean aptos para el consumo humano. ¿Cómo se consigue esto? Tenemos toda una serie de regulaciones que ya vienen desde hace bastantes años. Lo que pasa es que la seguridad alimentaria moderna, tal como la conocemos ahora mismo, en la Unión Europea, con los estándares y el grado de seguridad que tenemos ahora mismo, es bastante más reciente. Podemos considerar que es aproximadamente desde el año 2002, pero vamos a hacer un poco de recapitulación. Tenemos, por una parte, una serie de normas que son normas internacionales y que son voluntarias. Son las normas del Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es una comisión dentro de Naciones Unidas que se dedica a elaborar normas dentro de la FAO y de Naciones Unidas. Se elabora normas alimentarias que se aceptan internacionalmente. Estas normas alimentarias son voluntarias, nos acogemos a ellas si lo consideramos así y sirven también para que los países legislen sobre los distintos temas de alimentación, de seguridad alimentaria, es decir, orienta y ayuda a establecer nuevas legislaciones. Como os digo, ya en Europa y por ende a nivel nacional tenemos la seguridad alimentaria moderna a raíz de las grandes crisis que hubo en los años 90 de seguridad alimentaria. Las dos principales fueron la crisis de las dioxinas en pollos en Bélgica y la crisis de las vacas locas. Fueron el punto de inflexión para la nueva seguridad alimentaria. Y ya desde el año 2002 tenemos el paquete de higiene. Empezó en 2002 y se ha ido desarrollando fundamentalmente en 2004 también, con tres reglamentos. Y son reglamentos que se aplican a todos los productos, es decir, es legislación horizontal, se aplica a todos los productos. Y luego, a partir de ahí, tenemos también legislaciones que son específicas de cada grupo de productos. Para el pescado podemos tener alguna legislación concreta, para la carne y tenemos también las normativas tanto nacionales que desarrolla cada país y que son necesarias en unos casos para adaptar la normativa europea a un país y en otros simplemente para conseguir tener normas ajustadas a la cultura gastronómica y a la idiosincrasia de cada país. Y por último, por eso es tan complicada la legislación alimentaria, tenemos también normativa autonómica y normativa local. Entonces tenemos al final como una gran pirámide. En la cumbre tendríamos toda la normativa europea y luego los desarrollos que se han ido haciendo a nivel nacional, autonómico y local. Yo creo que como introducción, hasta ahí. Quiere decir que tenemos entonces una gran regulación de esto y que por lo tanto esto está muy regularizado y muy protocolizado el tema de lo que es la seguridad alimentaria. De hecho, la seguridad alimentaria en la Unión Europea se considera por la OMS una de las mejores del mundo, está en el primer lugar en los niveles de seguridad alimentaria. Por lo tanto, podemos felicitarnos porque es mucho trabajo hecho en muy poco tiempo, porque estamos hablando del año 2002, o sea que hablamos casi de antes de ayer, así que simplemente hacer ese apunte. Claro, y ahora en esta... Continuando con un poco con lo que es la seguridad alimentaria, me gustaría que Angélica nos hablara un poco de esto que Beatriz ha estado hablando, pero según el punto de vista de la FAO, si hay alguna diferencia o algo que se pueda apuntar en relación con esto. Sí, buenas noches a todos. Yo quería un poco ir un poco más allá del tema de seguridad alimentaria, porque la inocuidad y los alimentos seguros son una parte fundamental de la seguridad alimentaria, pero se nos está olvidando lo que es la seguridad nutricional. No existe seguridad alimentaria y nutricional si no hay alimentos inocuos, pero tenemos que ir un poco más allá, que es lo que un poco la FAO trae como mensaje. Lo que pasa es que tal vez es un mensaje que en sus inicios era para tratar los temas de hambre y desnutrición de muchos países, pero que yo creo que ahora es un tema que nos compete a todos los países de bajos, medianos y altos ingresos, porque ya tenemos unos índices de malnutrición, ya no solo estamos viviendo crisis de, bueno, o problemas de hambre, desnutrición, sino también de malnutrición, sobrepeso y obesidad, que todo está incluido dentro de tener seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en este sentido, la FAO, la definición de la FAO es que todas las personas tienen seguridad alimentaria y nutricional cuando tienen acceso y disponibilidad a alimentos seguros, inocuos y nutricionalmente adecuados de acuerdo a las necesidades de las personas, que sean aceptados culturalmente y que no causen ningún tipo de enfermedad. Entonces, a veces hablamos mucho de seguridad alimentaria y nos hacemos énfasis en, nos enfocamos mucho en que los alimentos sean inocuos, en toda la el cumplimiento de normas microbiológicas, toxicológicas, pero dejamos un poco de lado esa parte de que además sean alimentos nutricionalmente adecuados, ¿no? Y que realmente se consiga así una seguridad alimentaria y nutricional. Es que no existe seguridad alimentaria si no existe seguridad nutricional. La seguridad alimentaria, claro que es muy importante porque habla de la parte del aprovechamiento biológico, de cómo las personas hacen un buen aprovechamiento de esos nutrientes, y si no existiera, pues tampoco existiría seguridad nutricional. Pero es algo que a mí me gusta traer y que tal vez siempre nos olvidamos de ese significado. Tal vez porque es nuevo, pues sí, porque antes se utilizaba mucho en el tema de hambre y desnutrición, pero ahora también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible en el que es hambre cero y todos los tipos de malnutrición. Entonces, aquí tenemos los dos, el que tenemos que lograr un equilibrio en las dos seguridades, seguridad alimentaria y seguridad nutricional. Claro, esto que nos plantea Angélica, entonces nos plantea, va un paso más allá, nos lleva como una disyuntiva de si lo que nos está llegando, aparte de ser seguro alimentariamente hablando, es seguro que no lo estamos comiendo, porque si no a largo plazo nos puede causar una enfermedad, y esto es lo que nos lleva un poco al debate, lo que se va a generar un poco en este hangout, si lo que realmente, lo que nos estamos comiendo, aunque sea alimentariamente inocuo, eso puede afectar a nuestra salud a largo plazo, y es lo que vamos un poco a debatir en los siguientes puntos. Así que una vez aclarado este primer punto, lo que es la seguridad alimentaria, vamos a pasar a a los riesgos, ¿no? Que es un poco lo que nos viene a empezar interesando el tema. Riesgos derivados del consumo de alimentos. Y uno de los primeros riesgos que existe, pues, es los riesgos microbiológicos. Y estos alimentos que nos comemos tienen riesgo de estar contaminados, pues, por algún microorganismo, como por ejemplo una bacteria. Y me gustaría ahora que Laura nos hable de los riesgos microbiológicos que los alimentos pueden tener, si es que los tienen en la Unión Europea en este caso. Laura tiene que encender el micrófono. Laura, creo que no has encendido el micrófono. Me acabo de dar cuenta, según lo ha dicho Beatriz. Pero a lo mejor soy yo, pero bueno. Gracias por tu intervención, Beatriz. Empieza de nuevo. Vale, bueno, buenas noches. Lo que estaba diciendo yo sola, que realmente en cuanto a riesgos microbiológicos, en España sí que, bueno, España y en la Unión Europea están bastante controlados por la normativa que nos ha comentado antes la compañera Beatriz. ¿Qué es lo que pasa? Que estas normativas sobre todo se basan en que la persona que está realizando su trabajo, es decir, el manipulador de alimentos, que son las personas que están implicadas en los procesos productivos a la hora de generar productos alimentarios o en el proceso de preparación de los alimentos, entonces, que estas personas lleven a cabo esa normativa acorde a la legislación, pues bueno, tampoco, no siempre se lleva a cabo así. Entonces, eso puede hacer o bien que haya contaminaciones externas o bien que durante el propio proceso productivo se produzcan pues, algún descuido y en ese descuido pues puede haber una contaminación. Ahí en cuanto a riesgos microbiológicos, pues tenemos casos conocidos como puede ser la típica intoxicación por salmonela, que es así que bueno, se está regulada, pues, por ejemplo, con la regulación acerca del huevo. Y luego también podemos tener otros problemas, pues, por ejemplo, intoxicaciones por listeria, que no son tan comunes, pero quizás en población, pues, en personas embarazadas, sí que ha habido casos conocidos, que bueno, realmente es un caso bastante conocido, el de Bertín Osborne y su hijo, que fue intoxicado, bueno, su mujer durante el embarazo se intoxicó con listeria. No sé exactamente si es real, o sea, yo sí que he visto información comentada por los padres, pero se supone que fue debido al consumo de quesos que no estaban pasteurizados. Entonces, pues bueno, simplemente ese niño ha tenido problemas a lo largo de su vida, pues de parálisis cerebral, y al final que esos riesgos microbiológicos no se tengan en cuenta o haya algún descuido, puede ocasionar pues, consecuencias bastante graves. Y bueno, luego pues alguno, por ejemplo, que pasó hace poquito por aquí, en la zona de Alicante, en Finestrat, en un restaurante que bueno, hubo una intoxicación por hepatitis A, que en este caso sí que se debía a una mala manipulación. Pues en este caso la persona no había tenido unas prácticas higiénicas y estaba contaminado con ese virus y hubo, creo que fueron 15 personas, una cosa así, que se intoxicaron. Fueron síntomas gastrointestinales, no llevaron a ningún, bueno, que no ocasionaron perjuicios graves, pero bueno, realmente que el riesgo está ahí, no existe un riesgo cero, aunque sí que esté controlado a nivel de normativa. Claro, entonces, a lo que ha hablado ella básicamente, que puede ser por una mala manipulación de estos alimentos o porque ya en sí los contenga, porque también sabemos que, por ejemplo, para que se formen, porque no solamente son, por ejemplo, per se las bacterias las que producen la infección, puede ser la toxina de esa bacteria lo que sería una toxinfección. Por ejemplo, la Escherichia coli, el caso de la crisis del pepino, que se ha hablado en Alemania, por ejemplo, fue precisamente por un cargamento enviado a Alemania por este tipo de bacterias. Entonces, en ese caso, pues, fue por eso. Pero también tenemos más riesgo. Sí, Beatriz, ¿quieres? Sí, voy. Sí, sí, comento. La falsa crisis del pepino, al final, no eran los pepinos los que la provocaron, sino unos brotes de unos germinados que no tenían nada que ver ni con los pepinos ni con España. Lo que pasa es que se nos ha quedado lo de la crisis del pepino y es simplemente por aclararlo porque bueno, hizo mucho daño. Es uno de los ejemplos de mala comunicación o mala gestión de una crisis que hizo muchísimo daño a los agricultores españoles, claro, simplemente eso para aclarar. Yo sería, por ejemplo, el que se le ha quedado esa... Pero bueno, nos quedamos con que los riesgos microbiológicos están ahí, que puede ser derivado de un mal procesamiento por parte de la persona encargada o la propia bacteria en sí que contamine ese, o el virus que contamine ese alimento. También tenemos riesgos toxicológicos, que me gustaría que Nuria fuera la encargada de hablarnos de este tipo de riesgos. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer ante todo la invitación a este Hangout, que la verdad es que me parece muy interesante y un punto de encuentro entre profesionales para poder llegar a conclusiones, ¿no? Y generar nuevas oportunidades de mejora entre todos. Yo os voy a hablar de los peligros químicos y de los peligros físicos. Y vamos a hablar un poquito desde los tres endocrinos también. Pero me gustaría poner primero foco en el contexto en el que estamos hablando, ¿vale? Que sepáis, hablamos de peligros y hay gente que igual no es experta en seguridad alimentaria y puede crear un poco de alarma, ¿no? Todos estos peligros, como bien han hablado mis anteriores compañeras, están muy regulados y están muy controlados. Cualquier operador alimentario tiene que tener un sistema de autocontrol, que es una PCC, y es de obligado cumplimiento. Y en lo que se basa es que tiene que analizar absolutamente todos los peligros que hay en su sistema de producción y ahí poner medidas preventivas. Es verdad que el riesgo cero nunca va a existir y quien lo diga pues es mentira, pero sí que hay que prevenir al máximo porque es la herramienta que tenemos en seguridad alimentaria, prevención sobre todo. Dicho esto, un peligro es cualquier factor que pueda estar presente en un producto y que pueda producir un daño al consumidor, ya sea por una causa física o a través de una enfermedad, como ha contado mi compañera sobre los peligros microbiológicos. Cuando hablamos de peligros químicos, hablamos sobre todo de plaguicidas, de restos de productos de limpieza, de mantenimiento de la maquinaria, que igual se pone algún lubricante que luego, si no se ha hecho bien, puede pasar a la producción y al alimento. Hablamos también de acrilamida, que últimamente ha salido legislación y está muy en boga ahora. La acrilamida es una sustancia que se crea de forma natural en los productos alimenticios que contienen almidón, durante el proceso de, sobre todo, de fritura, de asado, etc. Entonces, hay que poner, igual que con todos los peligros anteriores, medidas preventivas. En función de cada proceso se ponen unas medidas preventivas. Otro de los peligros químicos son los alérgenos. Los alérgenos, no sé si conocéis más o menos los de obligada declaración, ¿no? Pues los sulfitos, la soja, los moluscos, el pescado. Hay 14 alérgenos de obligada declaración, pero aún así hay muchos más alérgenos que los de obligada declaración. Yo con lo que me encuentro en mi trabajo del día a día es que esto está siendo un problema, porque hoy en día se comen muchos productos y pocos alimentos y hay muchos productos que llevan ingredientes que no son de consumo habitual. Con lo cual, igual en un comedor escolar, un chaval está comiendo una proteína de soja que igual no ha probado en su vida. Ni siquiera es consciente de que tiene esa alergia y esa comida le puede estar produciendo esa alergia en ese momento. Entonces, a mí, por ejemplo, eso es algo que realmente hoy en día me preocupa, ¿no? por la cuestión que hemos dicho. Hay metales tóxicos, como todos conocemos el mercurio en el pescado, es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. El cadmio, el plomo, muchos metales pesados que pueden provenir de tuberías que transportan el agua y que son muy antiguas. En función de en qué lugares, pues hay más riesgos. Los nitratos, los nitritos que están presentes en el suelo, en el medio ambiente, por lo cual van a llegar a plantas. Y otros de los que me gustaría hablar son los plastificantes y las migraciones a partir de los envases. Como usuarios, nosotros normales, pues en los propios tapes de plástico, al calentarlo se van a producir migraciones y en muchos envases alimentarios. Otra cosa que también está muy controlada, ¿vale? Pero aún, por ejemplo, en la última cadena del sector alimentario hay veces que hace falta poner un poco más de énfasis en ese tema. Los disruptores endocrinos son compuestos químicos exógenos o mezclas de estos que pueden interferir con cualquier aspecto de la acción hormonal. Como veis, es una definición realmente muy amplia, ¿no? ¿Qué es un disruptor endocrino? ¿Qué no? Hace poco discutía con un grupo que tengo si el azúcar podría ser considerado un disruptor endocrino, ¿no? Porque afecta a la insulina, es decir, puede tener una cascada hormonal interesante. Y me mandaba justo ahora mismo un enlace, ¿no? De que se está poniendo una nueva clasificación de disruptores endocrinos, que son los obesógenos. Entonces, bueno, otra cosita ahí para reflexionar. ¿Qué disruptores endocrinos son los más conocidos? El bisfenol A, presente en los plásticos. el mercurio procedente del pescado y de las amalgamas dentales, aunque no tiene que ver con la alimentación, es curioso, los pesticidas y las dioxinas. Y por último, comentar un poco los peligros físicos, que son un poco, bueno, cualquier presencia de algún cuerpo extraño, ya sea un pendiente de una manipuladora que no se la quiera manipular y puede tener un riesgo, un tornillo, cualquier, o los intrínsecos, ¿no? Una espina de un pescado, una cáscara de una nuez. Esos pueden ser los peligros físicos. Y bueno, esto es un poco todo lo que tengo que comentar, Víctor, de esto. Pues muy bien, Nuria, muchas gracias. Y antes de continuar con otros posibles riesgos de alimentos, me gustaría destacar del punto anterior que hablamos de los riesgos microbiológicos, así como un apunte, que el papel de la medicina preventiva en cuanto al a la detección de focos de infección en determinados sitios. Por ejemplo, cuando una persona o varias personas llegan al hospital con síntomas de alguna posible infección de algo, pues digamos que los médicos preventivistas se organizan para poder buscar ese foco y poder atajar esa infección. Solo ese apunte para poder continuar ya con el siguiente apartado, que me gustaría que Beatriz nos hablara de los riesgos alimentarios por los aditivos. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Beatriz? Pues sobre todo quería comentar un poco cómo están regulados los aditivos en la Unión Europea. Para que estemos todos más tranquilos, porque últimamente se oye hablar mucho de los aditivos y de si son o no son seguros, parece que en los consumidores en general, bueno, pues hay una cierta preocupación por este tema e incluso se demandan cada vez más productos que no lleven aditivos o incluso le estamos haciendo el juego a la industria, le estamos dando argumentos para que nos coloquen productos que llevan como reclamo el sin aditivos, haciéndolos pasar por productos que sean más saludables de cara al consumidor cuando no tiene por qué. O sea, la presencia o ausencia de aditivos obedece a criterios tecnológicos, no obedece a ningún otro tipo de criterio. Entonces, sí que quería comentar que bueno, los aditivos están regulados ya también desde hace muchos años, más en profundidad desde que se ha llevado a cabo adelante el paquete de higiene y demás, ha habido una regulación más reciente, pero los aditivos tenemos que quedarnos con que siempre han tenido que ser aprobados, han tenido que ser aprobados después de una evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Si la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que esos aditivos para el uso y en las cantidades, en la dosificación que se estipula, son seguros, entonces son aprobados. La Comisión Europea los incluye en una lista positiva. Esta lista no solo dice qué aditivos se puede usar, sino en qué productos se puede usar cada aditivo y en qué cantidad se debe usar cada aditivo. O sea, que es una legislación bastante restrictiva. Por otra parte, además de estas evaluaciones que se hacen cuando un país o una industria o un fabricante solicita la autorización para estos aditivos, esa autorización no se queda en esa evaluación y ya están autorizados para siempre. Ahí sabemos que cada vez tenemos más conocimientos sobre distintos compuestos, sobre distintas moléculas, sobre la interacción entre compuestos. Entonces, si van apareciendo nuevas evidencias científicas sobre determinado aditivo, se reevalúa para poder asegurar, en base a la evidencia científica más reciente, que sigue siendo seguro en las dosis autorizadas. Hace como un año y medio o así, se ha reevaluado el glutamato y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha visto que por la exposición que hay al glutamato, pues que es posible que haya que revisar los niveles de aditivos autorizados. Fijaos que en ese caso, en el de la exposición al glutamato, lo que nos están diciendo es que estamos muy expuestos, pero tenemos que pensar en qué alimentos estamos utilizando el glutamato, porque el glutamato no se utiliza en todos los alimentos. En unas legumbres en conserva, por ejemplo, no se utiliza. Se utilizan alimentos exclusivamente en alimentos ultraprocesados. En alimentos con que consideramos solo procesados o en ingredientes procesados, como puede ser el aceite de oliva, el pan, no se utiliza glutamato, se utilizan los ultraprocesados. Entonces, ¿por qué tenemos esa alta exposición? Pues porque el 30% de la energía que obtenemos, el 32% me parece que es el último dato, de nuestra dieta, la obtenemos en España a partir de alimentos ultraprocesados. O sea que a lo mejor no tenemos que tener tanto miedo a los aditivos, sino a los productos en los que podemos encontrar los aditivos. Ese sería el mensaje. Eso en cuanto a los aditivos, yo creo que más o menos para que la gente se quede más tranquila. Y por supuesto, quedan muchas cosas por hacer, que hay que estudiar también las interacciones entre aditivos, porque es verdad que se han estudiado de forma aislada y puede ser un campo de investigación en el que tenemos que trabajar, pero ante todo tenemos que tener confianza porque siempre tienen que cumplir con tres requisitos mínimos para poder usarse, y es que sean seguros, que sean tecnológicamente necesarios y que no induzcan a error al consumidor. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a confiar en que con la regulación en la mano se están haciendo las cosas bien, aunque quede algo por hacer, por supuesto, siempre es mejorable. Vale, Beatriz, y en cuanto a esto que nos comenta de los aditivos alimentarios, a mí se me ocurren precisamente dos tipos de aditivos que quizá pueden ser de interés saber al público general hasta qué punto puede ser seguro su consumo, si podría resolver esta duda así en términos generales. Uno, el primero sería el EFTA presente en los botes de legumbres, si está justificado ese miedo que hay a este compuesto. Y otro que me gustaría de que hablara serían los edulcorantes presentes, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, en un bote de proteína de suero. ¿Hasta qué punto este tipo de compuesto sería seguro alimentariamente hablando o no? El caso que comentas del EDTA es uno de los claros casos en los que se genera miedo en el consumidor y luego se aprovecha ese miedo para colocar un producto. Es un aditivo que es seguro, que se utiliza fundamentalmente en alimentos en conserva, y que a raíz de distintas noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación sobre este aditivo, muchas veces sin mucha base científica, ahora hay empresas que nos venden conservas sin EDTA. Cuando, si lo pensamos, este tipo de reclamos lo que están haciendo es llamar la atención sobre lo que no contiene un alimento, seguramente para desviar la atención sobre otras cosas y, por supuesto, para hacer una competencia desleal a otras marcas que pueden o no llevar ese EDTA, pero que lo que nos están sugiriendo es que, aunque está aprobado, porque si no, no lo podríamos usar, puede ser malo, algo hay. No nos dicen exactamente el qué, no nos dicen por qué hacen ese reclamo, pero algo hay. Entonces, en el momento que vemos que un producto no tiene algo, pensamos que es porque ese algo puede tener algo negativo. Entonces, ahí yo vuelvo a lanzar el mensaje de tranquilidad sobre el EDTA y sobre los aditivos que están autorizados, y también reclamar o hacer un llamamiento a la responsabilidad de los consumidores y a la necesidad de que no nos la cuelen con ese tipo de cosas. Sepamos por qué hacemos las elecciones. No las hagamos en base a una estrategia de marketing. Si queremos evitar los aditivos por algún tema especial, que no sea porque una marca nos está insinuando que es malo sin decirnos por qué es malo y sin basarse en datos científicos serios. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que me comentabas de los edulcorantes. Claro, el problema es que hay aditivos que tecnológicamente que podríamos distinguir dos tipos de aditivos, ¿no? O sea, los que son absolutamente necesarios porque su función tecnológica, por ejemplo, es de conservación o tienen propiedades antiespumantes y es necesario porque si no produciría pues espumas, por ejemplo, en los envases de conservas y podrían dar algunos problemas. Entonces hay algunos que son tecnológicamente necesarios y otros son hedónicamente necesarios. Es decir, para que el consumidor los acepte, pues se tienen que usar colorantes y se tienen que usar texturizantes u otro tipo de productos. Parece fácil decir, bueno, pues usemos solo los que nos aseguran, nos garantizan la inocuidad de los alimentos y dejemos a un lado todos los demás. Pero es que no es tan fácil, porque la realidad es que si el consumidor no tiene esas, si el producto no tiene esas propiedades sensoriales que el consumidor espera, el consumidor la va a rechazar. Entonces, los va a rechazar. Ese es el caso de los edulcorantes. O sea, si un alimento que se espera que sea dulce no contiene esos edulcorantes, el consumidor lo va a rechazar. La industria, lógicamente, va a intentar aumentar al máximo posible la aceptabilidad de los consumidores. En cuanto a la seguridad, el mayor problema que parece que pueden tener los edulcorantes son los efectos sobre la microbiota intestinal, que no es un problema menor, porque estamos viendo que la microbiota sí que es realmente importante en nuestra salud en general, ya no solo a nivel digestivo, sino a otros muchos niveles. Entonces, parece que la investigación sobre su seguridad tendría que tender a ir en ese camino, pero por el momento es pronto para, y yo no tengo los conocimientos tampoco para hacer, tener una opinión firme sobre ello. Claro que podemos estar hablando de que son productos que la industria utiliza en las cantidades máximas que se le permite por legislación. Según tengo entendido yo hasta ahora, se permitía un máximo de edulcorantes de hasta 3 miligramos por kilo de peso al día, más o menos se consideraba una cantidad segura, si no recuerdo mal, y claramente la industria va a tender a maximizar lo posible para lo que tú has comentado, la aceptabilidad de ese producto, que luego ya en el futuro se demuestra que a lo mejor tiene ese efecto sobre la microbiota que dice o sobre los centros dopaminérgicos del sistema nervioso central, haciendo que luego la comida real, por así decirlo, no sea menos apetitosa. Puede ser, pero por ahora yo creo que el mensaje en ese sentido es más de tranquilidad para el público general hasta que se demuestre lo contrario, claro. Y sí. ¿Sí? No, solo un apunte sobre lo que comentas de la ingesta diaria admisible. En realidad, no hay un tope para el conjunto de los edulcorantes. O sea, cada edulcorante tiene su ingesta diaria admisible establecida. Entonces, puede haber un producto que tenga varios edulcorantes utilizando los límites máximos permitidos para cada uno de ellos. O sea, no hay un valor en conjunto, sino un valor individual para cada uno. Claro, eso también lo que comentas puede ser problemático porque a lo mejor te están metiendo la cantidad de edulcorante tal hasta el tope máximo, pero es que luego te están metiendo la de otro y podría ser como lo que se suele llamar un efecto cóctel. Si al final todo en conjunto acaba sumando más que separado. Eso sería otra cosa a investigar también. Sí, esa tiene que ser la primera, vamos, la próxima línea de investigación de los aditivos, no solo de edulcorantes, sino de los aditivos en general, sí. Claro, pasando ya al siguiente punto, me gustaría que Laura nos comentara los riesgos para la salud derivados del alto consumo energético. Si una dieta tan alta en calorías lo que nos podría provocar a largo plazo y esos productos tan poco nutritivos que normalmente consumimos que son muy poco recomendables. ¿Qué nos puedes contar, Laura? Vale. Un apunte sobre lo que estabais comentando antes de los edulcorantes, que quizás, o sea, bueno, sí que hay partes por estudiar, que de hecho yo todavía no he tenido acceso a demasiada documentación sobre ello, pero sí que en experiencia clínica me pasa con el tema de edulcorantes, personas que consumen en abundancia, pues por el tema de no pueden consumir azúcar, empiezan a sustituir los productos por alimentos que están edulcorados, en este caso, pues sobre todo maltitol, bueno, polialcoholes en general, que llevan en altas cantidades, o sea, al final sí están, bueno, pues al menos por lo que me he podido fijar yo en el etiquetado, un chocolate del 50% de azúcar, si le quitan ese azúcar y lo sustituyen por maltitol, lo que están añadiendo es un 50% de maltitol. la ración recomendada o lo que se considera consumir es una onza de 20 gramos, en las cuales estamos ya consumiendo unos 10 gramos de polialcoholes. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez en experiencia clínica, pero a mí me llegan pacientes con, bueno, con síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, hinchazón, que si están buscando a ver si son celíacos, si tienen intolerancia a la lactosa, enfermedad de Crohn, y realmente les quitas el edulcorante, bueno, no el edulcorante, sino esos ultraprocesados, mejor dicho, que contienen edulcorantes, y esos síntomas remiten. Entonces, no digo que ocurra en todos los casos, pero sí que he podido observarlo en algunos casos en consulta y me parece curioso, porque al final, si esa persona únicamente con consumir 20 gramos de chocolate que está edulcorado le va a producir síntomas gastrointestinales, imaginémonos que a eso le sumas los cereales de por la mañana, que también son sin azúcar y llevan maltitol, etcétera. No tengo nada en contra del maltitol, pero sí que pienso que aparte de la función tecnológica que tiene, vemos que hay efecto, bueno, yo no creo que un efecto laxante de continuo en el organismo sea bueno para la salud. Al final tienes el intestino constantemente irritado y luego ya fuera parte de todo lo que tenga que ver con la microbiota. Claro, y esto que comentas también tiene mucho que ver con lo que nos dice la industria, que si ahora el enemigo es el azúcar, pues entonces ahora nos venderán los productos light, sin calorías, que tendrán pues este tipo de cosas que tú estás comentando. Y si nos puede introducir ya el alto consumo energético sobre este tipo de alimentos, que nos puedes contar en específico. Vale, aquí pues con respecto a lo que decía Angélica al principio de todo, en esas definiciones que hacía la FAO, sí que, o sea, para mí es inconcebible la seguridad alimentaria, igual que han dicho antes, si no se está teniendo en cuenta esa salud a largo plazo. Es decir, si estamos viendo que la última encuesta nacional, o al menos la que yo he tenido acceso de salud, que era de 2017, ahí estábamos viendo que los niveles de obesidad y de sobrepeso seguían aumentando ligeramente, pero al menos no estamos viendo una disminución. La estrategia NAOS y el código PAOS se hicieron hace bastantes años, no sé exactamente decir la fecha, pero realmente yo no he visto que haya cambios desde los datos de entonces hasta ahora, al menos para mejor. Vemos que la obesidad infantil sigue aumentando, entonces todo esto o las medidas que están hechas es que no están teniendo ninguna solución o no sé exactamente qué es lo que pasa. De hecho, he podido ver el plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y otras bebidas que la hacen, o sea, está hecho en 2019 y se supone que va a entrar en vigor en 2020. Igual que la estrategia NAOS y el código PAO son de autorregulación. ¿Qué significa esto? Que el ministerio o la parte que se ocupa de la sanidad de regular esa sanidad se pone en colaboración con asociaciones en las que está envuelta la industria alimentaria para autorregular, es decir, para que cada uno tome unas normas según más o menos le parezca. ¿Qué es lo que está pasando? Que al menos yo no veo que se aplique. O sea, yo estoy viendo a día de hoy anuncios en la televisión en la que, por ejemplo, nos están diciendo que un bollito con cacao tiene el 50% del hierro que tu niño necesita. Pues que se pongan a chupar farolas, no sé, al final no me parece un alimento al que le tengan que decir que su alto valor de hierro es algo beneficioso. O sea, para mí no tiene sentido, y eso para mí indica que esa normativa, que es, supuestamente es de autorregulación, no se está implantando adecuadamente. Claro que tenemos que ser un poco más críticos y un poco lectores de este tipo de información que se nos da. Y hablando del etiquetado, la etiqueta, cómo interpretarla y tal, dentro del punto de vista de la seguridad alimentaria, tendríamos que hablar también de esa información al consumidor que la industria nos va a dar. Y me gustaría que habláramos de eso, del health claims y el etiquetado de los alimentos, qué es exactamente el health claims, cómo se relaciona con este tema. Y me gustaría aquí que empecemos por el health claims y que Beatriz nos diga cómo está legislado todo esto y que básicamente cómo se relacionan estos dos conceptos. Sí, lo que estaba comentando Laura, además, es que entronca muy bien con lo que vamos a hablar. El tema que ella estaba comentando era el de la autorregulación, es decir, las normas que la propia industria al final se está dando para intentar, en realidad, lo que para mí es un lavado de imagen. O sea, nos están vendiendo unos productos que nutricionalmente son absolutamente indeseables, pero nos dice por debajo, en letra muy pequeñita, sube escaleras todos los días o vete andando al trabajo. En eso se basan este tipo de autorregulaciones. Luego, además, las propuestas de reformulación de los alimentos van a tener un impacto mínimo. Estamos hablando de alimentos que tienen 22 gramos de azúcar y que con la nueva autorregulación, con el nuevo plan de reducción de azúcares, grasas y sal en los alimentos, en vez de 22 gramos van a tener 19. Bueno, pues eso evidentemente no mejora el perfil nutricional de ningún producto, así que eso vaya por delante. Pero de lo que estaba comentando Laura, los reclamos sobre la cantidad de hierro que tiene un bollo de cacao, eso no es autorregulación, eso está regulado legalmente. ¿Y por qué se puede hacer? Pues porque el reglamento que lo regula tiene una laguna lleva 13 o 15 años y no va a resolverse, que es la de los perfiles nutricionales. Las declaraciones que vemos en los alimentos de alto en hierro, alto en calcio, bajo en grasas, todas esas reclamaciones, todas esas alegaciones son en declaraciones nutricionales. Y luego tenemos, por otra parte, declaraciones de propiedades saludables, que son las propiedades que se le atribuyen a ese alimento precisamente porque tiene o porque no tiene un nutriente. Por ejemplo, alto en hierro sería la declaración nutricional y la declaración de propiedades saludables sería el hierro contribuye al normal funcionamiento o al desarrollo cognitivo de los niños. Así que tendríamos esos dos tipos de declaraciones: nutricionales, que alegan o hablan sobre un nutriente, y de propiedades saludables, que nos dicen qué es lo que hace ese nutriente. Esto está muy bien, que esté regulado, porque el reglamento, que es el 1924 del año 2006, lo que hace es que nos dice que solo se pueden hacer estas declaraciones si el alimento cumple con una determinada cantidad de un nutriente, por ejemplo, del hierro, que es el que estamos hablando, además, solo se puede hacer determinado tipo de declaraciones que están autorizadas. O sea, aunque tú pienses que el hierro te puede ayudar a tener mejor visión, si la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tú le presentas la información que avala eso, los estudios científicos que avalan que el hierro te ayuda a tener mejor visión, y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que eso no es verdad y no lo aprueba, tú no puedes hacer esa declaración. Así que están reguladas. Además, hay una página con poner Health Claims European Commission, aparece la página y podéis buscar de lo que queráis. O sea, si de repente queréis ver si el carbón activo tiene alguna alegación nutricional, alguna alegación de propiedad saludable autorizada, entráis y efectivamente veis que sí que la tiene, por ejemplo. Y además viene si están autorizadas, si están rechazadas y en los informes en los que se basan para autorizar o rechazar y el motivo de por qué se autoriza y se rechaza. Entonces, hasta ahí, bien, porque ya se acota bastante el terreno. Pero ¿qué pasa? Que este reglamento, que desde el año 2006 preveía que se desarrollasen los perfiles nutricionales. ¿Estos perfiles para qué servían? Bueno, pues para calificar un alimento, de manera que alimentos que en su conjunto no se podían considerar saludables, no iban a poder llevar ese tipo de alegaciones, y estamos hablando pues de esos bollos de cacao o de cualquier producto ultraprocesado de los que se nos están ocurriendo ahora mismo que llevan ese tipo de alegaciones. Esos perfiles nutricionales nunca se han desarrollado y no se espera que se desarrollen. Ya en 2013 el Parlamento Europeo hubo una pregunta al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo dijo que no estaba previsto. Yo ahora mismo, tal como está el tema en los perfiles nutricionales, apostaría que no se van a hacer, ¿eh? O sea que de momento no hay nada previsto para que se implanten de una vez por todas, y entonces esa regulación que hablamos de declaraciones nutricionales y de declaraciones de propiedades saludables esté completa y tenga el sentido que tiene que tener, que es que ese tipo de alegaciones solo lo puedan llevar los productos que sean saludables. ¿Qué pasa? Que ahora es un coladero, porque cualquier producto que se os ocurra, podéis coger un nutriente que ese producto tenga, buscar las alegaciones de propiedades saludables que hay aprobadas para ese nutriente, y si está el nutriente en una cantidad, en la cantidad que establece la legislación, se pueden hacer todas las propiedades saludables que quieras y que estén autorizadas para ese nutriente. Y si el alimento es tan nefasto que es que no hay por dónde cogerlo y no hay ningún nutriente en cantidad suficiente como para hacer esas alegaciones, simplemente puedes añadírselo y ya puedes hacer las alegaciones también. Entonces, al final ha resultado ser un coladero, y por eso vemos bebidas azucaradas que nos dicen que, como tienen, pues eso, magnesio, que ayuda a vencer el envejecimiento o a combatir o a frenar el envejecimiento, este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un ejemplo el del magnesio, porque no sé si está exactamente, no sé si es exactamente esa propiedad, pero eso es lo que ha pasado con este tipo de alegaciones. Claro, y al final esto no es más que una estrategia de marketing en el cual, pues, al final acabamos maximizando las propiedades de uno de los nutrientes que puede contener ese alimento, pero al final acabamos enmascarando todas las demás debajo de ese nutriente que, digamos, es el que más importancia se le está dando. Claro, exactamente. Los perfiles nutricionales servirían para valorar y evaluar el alimento en su conjunto, no por cada nutriente. Y así ya la regulación estaría completa. Pero como se ha quedado a medias, lo que se valora es cada nutriente. Caemos en el nutricionismo, además de, bueno, como tiene mucho de un nutriente, es positivo. Y además, luego la estrategia de marketing y de publicidad de ese tipo de productos lo que hace es desviar la atención. Claro, tiene mucho hierro, tiene mucha vitamina A o tiene mucho... Claro, y eso... me lleva a hablar un poco, por ejemplo, del famoso Nutri-Score que está habiendo ahora, que tanto se está hablando de eso, que, digamos, está valorando ese alimento en su conjunto, ¿vale? Pero, claro, si ya tiene mucha grasa, pues entonces lo estamos poniendo en el punto rojo, sin valorar, digamos que nos estamos pasando ya de valorarlo en su conjunto y no viendo esa serie de propiedades que puede tener cada nutriente por separado. Por ejemplo, si ponemos el aceite de oliva, por ejemplo, no sé ahora mismo si estará en rojo o si estará en verde, pero si lo pones solo a mirarlo por la grasa, te puede salir en rojo porque tiene muchas calorías. ¿Qué tienes que contarnos de esto, por ejemplo, Beatriz? La idea del Nutri-Score es que se puedan comparar alimentos similares. Y esa, yo creo que esa es la clave. Lógicamente no lo tengo súper revisado el Nutri-Score, porque hicieron una propuesta hace como 6 u 8 meses, había fallos porque precisamente por eso, porque había alimentos con un perfil nutricional muy bueno que a lo mejor llevaban tal cual estaba propuesto, llevaban una letra de las peores, que creo que era la D o la E. Entonces sé que le están dando una vuelta para conseguir evaluar el alimento en su conjunto, pero claro, que sea de verdad en su conjunto, o sea, que no sea, por lo que dices, el contenido en grasa, o que una bebida light, que una Coca-Cola light, por ejemplo, pueda llevar el punto verde, la calificación nutricional más alta, porque claro, no tiene grasas, no tiene proteínas, no... Entonces, sé que le están dando una vuelta en estos momentos, y la propuesta que había inicialmente, precisamente por estos problemas, se ha echado para atrás y se está revisando. Vale, entonces, hablando ya un poco del etiquetado en sí, ¿qué nos puedes contar, Laura, sobre la veracidad de este etiquetado al fin y al cabo? Porque, por ejemplo, imaginemos lo que hemos hablado antes, vemos un alimento ultraprocesado típico, rico en magnesio, rico en zinc, lo que sea. Y una persona que quizá no tenga formación sobre leer etiquetas o algo así, pues puede decir, ay, mira, pues se lo llevo para mi nieto, que esto es muy bueno. ¿Qué nos puedes contar de ese tema, Laura? Pues a ver, por lo general, bueno, al menos lo que yo veo en consulta, hay bastante desconocimiento. Sobre todo hacen mucho caso a los reclamos que te están diciendo que es alimento saludable, y al final lo que la persona piensa es, si esto se vende, es que malo no es, porque está permitido. Entonces, en ese sentido, se fijan por una parte en lo que viene en la caja, pero luego cuando se van atrás, muchos, bueno, afortunadamente y por toda la divulgación que se está haciendo, ahora ya la gente intenta recurrir a la parte de los ingredientes. Pero cuando me dicen, oye, es que he visto la valoración nutricional y es que esto tiene muchas calorías, esto tiene mucha grasa. Yo hay una pregunta que hago, ¿quién está valorando o quién está haciendo o viendo que eso realmente sea como es? Es decir, la valoración nutricional, hasta donde yo tengo entendido, los inspectores de sanidad, que son los que van a velar por el cumplimiento de la normativa en calidad de seguridad alimentaria, son veterinarios, son farmacéuticos de nutrición y dietética, tienen pues, los conocimientos que pueda tener cualquier profesional sanitario, salvo que estén formados específicamente en ello. Entonces, ¿qué hacen? ¿Analíticas a todos los productos que están vendiendo? Tengo entendido que son bastante caras. Yo no sé si los presupuestos de sanidad dan para ver si esa valoración es cierta. En mi experiencia, yo lo que puedo ver, y de hecho, si tomamos la ley a rajatabla, podemos poner o hacer esa valoración, bien sea por una analítica, es decir, que el empresario coja el producto, lo analice químicamente y vea realmente pues, cuántas grasas, cuántos hidratos tiene y demás. La otra parte que admite la ley es una valoración que se puede hacer con tablas, es decir, estamos tomando la media de muchos productos que hasta el punto, me da igual que sea eso o que sea una valoración química, no todos los productos en cualquier punto, o sea, en cualquier estación van a tener la misma composición, ni los vas a absorber igual según, yo qué sé, lo que hayas comido antes, según la persona propia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hacer caso a una valoración que a mí como nutricionista no me está diciendo nada? Entonces, al paciente que le dice, a mi experiencia, le está confundiendo, porque están dejando de comer, por ejemplo, unas nueces porque tienen muchas calorías y se están yendo al yogur Vitalinia 0% con un kilo de edulcorante que lo que hace es que a la media hora dicen, ay, vuelvo a tener hambre. Pues no sé hasta qué punto puede confundir más, que supuestamente lo que estamos haciendo es intentar velar por la información al consumidor. Claro, y entonces esto al final nos termina generando un entorno alimentario de hábitos que tiene una influencia en nuestra dieta. Obviamente, porque si nosotros acabamos teniendo esta información disponible y estamos viendo que estamos ciertamente confundidos, esto acaba generando una serie de hábitos, una serie de mitos que a lo mejor es difícil acabar con ellos. ¿Qué nos podrías contar sobre esto, Angélica? Sí, un poco retomándolo todo lo que han dicho sobre el etiquetado, todo esto va incluido dentro de qué es el entorno alimentario en el que nos movemos y cómo este y el sistema alimentario están realmente influyen en cómo las personas se están alimentando. Primero por la disponibilidad, el precio que tienen los alimentos, la facilidad de su preparación, su atractivo, el marketing que tengan, y todo esto influye finalmente en la dieta de los consumidores. De hecho, desde el sistema alimentario, que incluye todos los aspectos relacionados con la cadena de suministro de alimentos, la producción, la comercialización, la distribución, y el envasado, influyen en el entorno alimentario, que es lo que es la disponibilidad y ese acceso a los alimentos, qué alimentos tenemos disponibles, son nutritivos, no son nutritivos, simplemente son alimentos que tienen marketing, que están bien publicitados o no. Y finalmente, pues esto influye en la calidad, en la percepción que tiene cada una de las personas a la hora de ir a comprar, ¿no? Y finalmente, pues están relacionados con la dieta. Lo bueno de esto es que, aunque parece que fuese en una sola dirección, la verdad es que es bidireccional. Los consumidores también podemos hacer que ese sistema alimentario cambie. Uno de los ejemplos más claros de cómo el sistema alimentario ha influenciado nuestra dieta es, por ejemplo, el consumo de los aceites de semilla. ¿Sí? Antes, la población no consumía aceites de semilla y en los años 50, cuando las políticas de comercio apoyaban el cultivo y subvencionaban el cultivo de las semillas, pues se incrementó el consumo de aceites de semilla y hay países en los que cambiaron sus hábitos y cambiaron sus aceites o el tipo de grasa que utilizaban por aceites de semilla. Y actualmente está pasando lo mismo. por ejemplo, con los edulcorantes. Ahora las personas queremos no consumir azúcar y estamos demandando alimentos bajos en azúcar. Pero entonces aquí no nos queda como o existan políticas públicas de verdad que estén involucrando a las instituciones a más alto nivel para que puedan ser ejecutadas y realmente tengan resultados en la población, o nos toca a nosotros los sanitarios y educar a las personas en realmente cómo poder nosotros mismos cambiar el sistema y el entorno, porque si nos quedamos esperando las políticas públicas que funcionen adecuadamente, ya nos ha contado Laura la estrategia NAOS y esto realmente no ha tenido un impacto en el que se pueda decir hemos cumplido el objetivo de reducir el sobrepeso o la obesidad en la población infantil en España. Entonces, eso significa que las políticas no han sido adecuadamente institucionalizadas de tal manera que se informe a la población, que se haga el marketing adecuado a los alimentos adecuados, y pues de esto, la verdad, la industria se aprovecha en este sentido, en el que realmente están... la industria está siendo el principal componente del entorno alimentario que está manejando casi la alimentación, el que determina cómo se alimenta la gente o las personas qué elección de alimentos hagan, y no nosotros exigiendo qué alimentos son los que queremos realmente que hayan en nuestro ambiente. Claro, y entonces... esto nos termina llevando al final a la pregunta final de todo. Si es que la seguridad alimentaria que estamos hablando nos garantiza esta salud a largo plazo. Y, por ejemplo, me gustaría que Nuria nos hablara de, por ejemplo, la legislación que hay o en la restauración comercial, donde tenemos gente que todos los días está consumiendo comida, por ejemplo, en residencias de ancianos o en colegios para los niños que están consumiendo a largo plazo en un sitio, pues son clientes que están fidelizados en un sitio. Y si esto es justo, si está bien regulado, si esto es seguro al fin y al cabo. ¿Qué nos puedes decir, Nuria? Hola, buenas noches otra vez. Mirad, como ya han hablado prácticamente todos, me gustaría hacer una recopilación entre estas dos cosas tan importantes que estamos hablando, ¿no? Por un lado, recordar la seguridad alimentaria, lo que nos garantiza y en lo que se intenta, es en evitar enfermedades transmisibles por los alimentos. Es decir, es en garantizarnos la inocuidad de los alimentos. Que aquello que comamos, por ser un poco excesivo, no nos mate. En eso es lo que se basa la seguridad alimentaria. Y se ha hecho un trabajo, como decía Beatriz antes, en los últimos 15 años, realmente asombroso lo que hemos evolucionado muchísimo. ¿Qué es la salud? Según la OMS, la definición de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente las sensaciones o enfermedades. Decías de legislación, Víctor. Hay una legislación que es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero como bien decía otra de mis compañeras, realmente es algo que no se está supervisando. Y mientras no se supervise, pues la gente hay muchas veces que no lo cumple. Cuando es algún tipo de restauración colectiva que sale por la administración pública, hay veces que sí, que tiene unos pliegos técnicos que te van asesorando, te van poniendo unas pautas. En algunos sí, en otros no, ¿no? Yo soy de la Comunidad de Madrid, que es donde me muevo. En privados, pues no hay prácticamente ninguna regulación, ¿vale? Y a mí esto es un poco, creo que es algo de lo que nos tenemos que ocupar, también en el tema público, porque hay muchas veces que no está regulado. Entonces, yo al final a lo que llego es que la seguridad alimentaria nos transmite alimentos seguros. ¿Nos asegura alimentos nutritivos? No tiene por qué, no es objetivo realmente. Es otro objetivo de la seguridad alimentaria. Entonces, ahí creo que es donde realmente como profesionales y como administraciones deberíamos de dar un paso más al frente ya después de todo lo que se ha trabajado en seguridad alimentaria, ¿no? Y es que seguridad alimentaria vaya unido con esa nutrición. Y yo quería plantear aquí, pues, como mi experiencia, ¿no? O sea, yo como consultora de seguridad alimentaria, cuando tengo un cliente, mi función y mi objetivo para mí es asesorarle en que ahí no pase nada, es decir, en prevenir cualquier contaminación y cualquier toxinfección. Cuando tengo un paciente en consulta, mi objetivo es mejorar su bienestar y su salud a través de la alimentación. Entonces, aquí va un poco mi pregunta. ¿La comida que se sirve en restauración colectiva ayuda a mantener y o mejorar la salud de sus comensales? pues en algunos sitios sí y en otros sitios no. No solamente ayuda, sino que realmente la puede perjudicar a largo plazo. Y en otros sitios, por ejemplo, en la época de crisis que hemos tenido hace no mucho, yo llevaba comedores escolares en lugares de Madrid desfavorecidos, en que daban una comida muy buena y eso les ayudaba a mantener su salud a esos chavales, que igual era la única comida del día que hacían. ¿Vale? No tiene nada que ver que puedan comer una comida con una alta densidad nutricional a que hubieran comido en un comedor escolar donde la densidad nutricional hubiera sido malísima. Entonces creo que es algo que tenemos que empezar a valorar, ¿vale? Sí que se valoran las acrilamidas, se valoran los metales pesados y creo que este es uno de los grandes retos, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, un postre lácteo azucarado, chocolateado, ¿es seguro? Sí, es seguro, no nos vamos a morir por comerlo. Eso sí, ¿nos ayuda a mantener o a mejorar nuestra salud a largo plazo? No. O sea, si es como eso todos los días, tendré un riesgo de tener resistencia a la insulina, empeoraré mi microbiota y un sinfín de reacciones más. ¿Comer aceites vegetales o de semillas todos los días es seguro? Sí, no me voy a morir tampoco por eso, pero ¿mejora mi salud, ayuda a mantenerla? Pues obviamente. Entonces, para mí ese es el reto de esta nueva era realmente. Claro, el reto sería unir lo que sería seguridad alimentaria con seguridad nutricional hecho uno solo, sería la idea. Y ya rápidamente, porque nos queda poco tiempo, Beatriz, ¿nos puedes hablar de la legislación sobre el artículo 178/2002, que es bastante importante para entender lo que estamos hablando también? Bueno, de hecho es que, como comentaba Nuria, la regulación en realidad la tenemos, porque ya en el año 2002, cuando os digo que empieza un poco la seguridad alimentaria como la conocemos actualmente, ya se decía que a la hora de determinar si un alimento, o sea, que no se pueden poner alimentos nocivos en el comercio, en el mercado, y que a la hora de determinar si es nocivo para la salud, se iba a tener en cuenta su efecto a corto y a largo plazo, es decir, los probables efectos inmediatos, que serían esas toxoinfecciones alimentarias, por ejemplo, y a largo plazo de ese alimento, y decía, no solo para la salud de la persona que lo consume, sino para también para la de sus descendientes. Si aplicamos esto, claro, seguramente el espíritu del reglamento era decir pues que en un consumo agudo, por ejemplo, si tienen microorganismos, nos puede poner enfermos, y en un consumo crónico de un alimento que contenga metales pesados también nos podemos poner enfermos, por lo tanto no puede contener este tipo de contaminantes. Pero es que también cuando habla de probables efectos a corto y a largo plazo de ese alimento para la salud de la persona, estamos hablando de que el efecto que puede tener un alimento nutricionalmente poco recomendable, hecho con ingredientes de mala calidad, que como dice Nuria, no nos va a matar en ese momento, pero es verdad que a largo plazo sí que tiene un impacto en la vida y en la salud de la persona. Entonces, con la ley en la mano, realmente el concepto de seguridad alimentaria, más allá de la inocuidad por las toxinfecciones, por los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos que hemos visto, también estaría incluido su efecto sobre las enfermedades metabólicas y las enfermedades crónicas. O sea que realmente con la ley en la mano tendrían que protegerse también el acceso a alimentos nutricionalmente saludables. Y entonces ya para ir terminando como final, Laura, ¿qué nos puedes decir sobre estas sustancias que están contenidas en estos límites que diríamos inadmisibles en este tipo de productos que ha comentado Beatriz? Bueno, pues un poco lo que decía antes con el tema de los edulcorantes. Al final estamos dejando la responsabilidad a las decisiones del consumidor. Si el consumidor no está realmente informado de cuántos son los máximos recomendados, o sea, al final yo te diría que casi no lo sé ni yo. No creo que una población de a pie conozca realmente sus límites. Si tú a una persona le estás diciendo que el consumo de bollería tiene que ser de forma moderada, bueno, moderado puede ser una vez al día, puede ser cinco veces. Si nosotros estamos dejando la seguridad, o sea, a la población en las decisiones de seguridad alimentaria en lo que a su salud a largo plazo se refiere, yo no sé hasta qué punto se está garantizando. Por eso, a ver, sí, la parte de regulación, pero por ejemplo, el consumo de tabaco es algo que a priori la persona decide voluntariamente, pero ya no es algo que esté saliendo diariamente en la televisión, por ejemplo. Y dices, no, es que todo el mundo que fuma sabe que fumar es malo, ¿verdad? ¿Y por qué sigue fumando? Pues con el consumo de ultraprocesados o de alimentos que no son saludables, pues va a pasar lo mismo. Entonces, pienso que lo que decían también mis compañeras, al final tenemos que garantizar una buena educación nutricional, y si esa educación nutricional está garantizada, la decisión ya es de la propia persona. ¿Qué pasa? Que en la alimentación yo creo que se nos olvida a veces que somos animales y que la comida es nuestro sustento, o sea, que comemos para nutrirnos, no comemos exclusivamente para sentir placer. De hecho, el placer que generan los alimentos entiendo yo que será por razones evolutivas, que si no, no comería nadie, si no te está generando ese placer. Si estamos buscando solamente ese componente hedónico, pues vamos a tomar malas decisiones, probablemente. Entonces, cuanto más información, mejor, creo. Claro, es que eso que apuntas también tiene sentido evolutivo porque, claro, nuestro cerebro nos premia ante comidas con alta densidad calórica porque estábamos sometidos a largos periodos de ayuno, a veces incluso varios días. Entonces, encontrar comida, eso, que pudiéramos, que tiene una alta densidad calórica, que nos hiciera sobrevivir más tiempo, pues es una cierta recompensa para nosotros por ese tema. Y eso, pues, se aprovecha la industria también, tiene sentido. Y ya pasando un poco con las preguntas del público, que tenemos unas poquitas, y una de las más importantes me gustaría, por ejemplo, Angélica, si la puede contestar, cosas como, por ejemplo, ¿qué tipo de tupperes, de tupperes para guardar la comida serían mejores debido a esto que hemos estado hablando de los riesgos de los plásticos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, los tupper de cristal o libres de BPA. En realidad, mientras sean herméticos, se guarden adecuadamente, conserven su cadena de frío. Si lo que queremos es evitar el riesgo por transferencia de componentes entre el material y el alimento, pues los de cristal o libres de BPA. Y que estén herméticamente cerrados. No tengo mucho más que decir sobre el tipo de tupper. No sé si alguien quiere decir algo más. Pues eso básicamente eso lo pone abajo. Por ejemplo, tenía mi shaker de proteínas, ponía abajo que no tenía no BPA. Así que intenta buscar en los tuppers que ponga eso porque ese plástico se sabe, está prohibido, ya no se puede comercializar, de hecho, según tengo entendido. Y también dice la temperatura máxima que puede soportar. Eso es muy importante. En algunos también, para que se sepa si se puede poner en microondas o baño María para recalentarlo. O simplemente sí. Mejor sacar la comida del tupper y calentarla en un plato en el microondas. Yo quería comentar justo lo que ha dicho Angélica, que tenemos que fijarnos siempre muy bien en los iconos que aparecen en los tuppers y en este tipo de envases, porque nos va a decir si son aptos para microondas, si se puede calentar dentro de ellos, si se pueden meter en el lavavajillas, que algunos ni siquiera se pueden meter en el lavavajillas, o sea que tengamos cuidado y estemos atentos a esos iconos que ya nos va a decir el uso adecuado que tienen. Y por otra parte, lo que comentabas, Víctor, el bisfenol A solo está prohibido en la Unión Europea para los biberones infantiles, o sea, sí se puede utilizar en otros envases por el momento. Vale, otra pregunta que nos están haciendo es el tema de que cuando preparamos un plato, lo que sea, lo queremos guardar en un tupper, lo que sea, si es correcto meterlo inmediatamente o no en la nevera y por qué no sería correcto o sí. Si nos lo podéis responder, por ejemplo, Nuria. Hola, mira, lo suyo es que enfríes de alguna manera rápida esa comida, bien poniéndola en agua fría, bien cambiándolo de recipiente, de manera que tienes un enfriamiento rápido y entonces ya lo metes en la nevera. No es bueno meterlo directamente cocinado, hirviendo a la nevera, ¿por qué? Porque calientas el resto de alimentos, entonces hay un riesgo para el resto de alimentos. Pero enfría de alguna manera rápida y después ya al frigorífico. ¿Qué que no tenía el micrófono. Una duda que también nos mandan de YouTube, a raíz de lo que comentó Laura, es que si las valoraciones nutricionales no son 100% reales por el tema que nos hemos hablado, ¿qué nos puede aclarar sobre ello, Laura, ya que ha sido tú la que habló sobre el tema? Vale. A ver, realmente reales, cumplen con la ley o a priori deberían de cumplir si se están haciendo las cosas como se están haciendo. Ya digo que al menos en mi experiencia no he visto que eso se esté valorando por las inspecciones sanitarias. Sí que, por ejemplo, seguramente grandes empresas en las que se tienen en cuenta conceptos de calidad sí que hagan esos análisis de forma rutinaria o al menos por cuestiones de calidad, que no lo sé, lo desconozco, pero entiendo que sí. En pequeñas empresas ya lo dudo más porque realmente si son costosos y tienen muchos productos no creo que las hagan así, entonces seguramente tiendan de tablas o incluso de copiar de otros productos de la competencia y independientemente de que cumplan o no con la ley, para mí lo que me parece es que no es un dato a tener en cuenta porque nosotros no vamos a saber de esa valoración nutricional o de esa composición cuánta realmente va a llegar a nuestro organismo independientemente, o sea, ya sea por el tipo de persona, por las condiciones en las que esté comiendo el alimento, si la persona tiene alguna patología, entonces pueden ser reales, pero en cada persona van a actuar de una forma. Entonces, pues no sé hasta qué punto se pueden tener en cuenta o se deberían de tener. Me vale más pues ver en los ingredientes del producto, ahí no falla. Si tiene un producto, o sea, si tiene un ingrediente que no es de buena calidad, pues si todos tenemos educación nutricional para poder identificarlo, ya estaría el problema resuelto. El que lo consume es libre de sus decisiones, pero al menos son informadas. Claro, eso que comentas también, se puede hacer un poco lío la persona porque, por ejemplo, como vimos en el hangout anterior del azúcar, a este le dan un montón de nombres diferentes en el etiquetado, con lo cual también puede dar lugar a confusión. Así que ya sabéis, a verse el hangout previo y aprenderse el nombre. Y una pregunta más que también es muy frecuente, para Beatriz, ¿recalentar la comida es bueno o cuántas veces podríamos hacerlo? ¿Tienes un máximo? ¿Qué nos puedes contar? El mayor problema de recalentar la comida es que en cada ciclo que estamos haciendo de sacarla, tenerla a temperatura ambiente, tener sobras, volver a meterla en el frigo, volver a sacarla, recalentarla, ahí estamos incrementando la carga microbiana de ese plato. Desde luego, en restauración no se puede hacer más de una vez, o sea, se puede sacar, recalentar, punto. Ya con eso ya no se podría hacer más veces. En casa, pues bueno, es que en realidad por poder lo podemos hacer muchas más veces siempre que tuviésemos unas pautas higiénicas adecuadas, que solo sacásemos la parte del alimento que vamos a consumir, pero claro, es que precisamente si lo recalentamos es porque va a haber sobras que vamos a volver a meter y volver a sacar. Entonces, lo ideal, una vez. Luego, a partir de ahí, ya estamos incrementando el contenido en microorganismos y no se va a poder garantizar la seguridad alimentaria en unas condiciones adecuadas. Tenemos también otra pregunta. Muchas gracias, Beatriz. Para Angélica, por ejemplo, ¿qué alimentos preparados son los que aguantan más sin refrigerar? Si nos lo puedes comentar así rápidamente. Alimentos preparados sin refrigerar. Tal vez los de menor carga de humedad, tipo bizcochos, o que no se tengan en su base de elaboración ni lácteos ni huevo, y que su humedad sea muy baja. De resto, todos los alimentos preparados es mejor conservarlos en refrigeración porque, sobre todo ahora que vienen altas temperaturas, que estamos en un ambiente, en una casa, en una vivienda de 15, 20, de 20 grados más o menos, el crecimiento microbiano es bastante alto. Entonces, lo mejor es que los alimentos preparados y cocinados estén siempre bajo refrigeración. Claro, al final siempre limitar todos aquellos compuestos o alimentos que permitan un crecimiento bacteriano por encima de que pueda causar enfermedad. Y tenemos otra pregunta también que nos puede contestar Nuria, por ejemplo. ¿Hay que tener un orden de alimentos determinado en la nevera por temas de temperatura y tal o no es necesario? Bueno, lo que siempre se recomienda las partes que son menos frías de la nevera, poner los alimentos que necesiten menos frío, ¿no? Pues en la puerta, pues lo que tengo que poner los huevos, porque el huevo realmente no necesitan una refrigeración intensa. En las partes bajas de la nevera, que es donde hay más frío, siempre vamos a poner las carnes, los pescados, verduras, y ya en las más de arriba, pues por ejemplo en las de arriba pondríamos pues esos alimentos que ya tenemos cocinados, tanto por temperatura como también para evitar contaminaciones cruzadas. Muy interesante. Y una pregunta así que no aparece entre la gente que nos la ha hecho, pero bueno, que se me ocurre a mí que es muy importante que la gente lo sepa también. ¿Tenemos algún riesgo de usar microondas, Laura, por ejemplo? Bueno, realmente no está demostrado que haya nada, bueno, que no haya...